La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Febrero. Hemos iniciado la semana número 6 del tiempo ordinario. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Muy breve el Evangelio de este día. Pero toca un tema que nos preocupa a todos: los signos, las señales. Queremos pruebas, queremos evidencias, queremos certezas. ¿Se puede lograr todo esto? Pensemos en las relaciones humanas, pensemos en los trabajos de cada día. ¿Se puede lograr todo esto? ¿Tenemos que esperar para actuar, para creer, para confiar, tener, como decimos popularmente, todos los pelos en la mano? Hoy el Evangelio es claro. Los que no entienden a Jesús ni sus signos piden milagros, piden señales del cielo que lo hagan creíble. Los fariseos saben o han visto lo que él ha hecho. Por ejemplo, la multiplicación de los panes. Pero no quieren comprender su significado, lo que hay más allá del milagro. No quieren ver la mano de Dios. Se resisten a la fe. Se resisten a creer. Hoy nosotros, discípulos, hemos descubierto que Jesús en persona hace presente el misterio de Dios, que Él está a nuestro favor en toda situación, en toda circunstancia. Él sabe que no, nosotros sabemos que no podemos esperar o buscar a otro, que Jesús es Dios. Por eso, ante las dudas que hoy vivimos, que hoy se nos proponen, ante las dudas que la sociedad difunde sobre la existencia de Dios, nos exigen, no podemos exigir milagros. Yo creo que lo mejor siempre será el testimonio, la presencia de Dios a través de nuestra presencia ahí donde tenemos que estar. Uso ese término de adrede, en la producción de la bondad, en la producción de un amor generoso. Ese es el mejor signo. Ahí la presencia de Dios se hace real, sale a nuestro encuentro para dar vida. Pues bien, es la palabra que el Señor nos dice hoy al iniciar el trabajo o la semana laboral. Señor, Señor, Señor, aunque Él en otra parte nos dirá, no todo el que me diga Señor, Señor, pero hoy repitámosle y digámosle, Señor, queremos hacer tu voluntad. Danos un corazón noble, bueno, abierto a tu presencia, a tus manifestaciones en lo cotidiano de la vida. Danos esa vista y esa mirada capaz de ver tus señales, de ver tus milagros en cada instante de la vida. El lunes, ánimo gente, adelante, buen día, buen inicio de semana.